seguimos subidos todos en un globo, buscando acomodo sin poder bajar. Y nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz, al derecho ajeno y al respeto mismo, a la piel, al vicio o a la libertad, a la sinceridad, a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. Y hasta la verdad. Y hasta la verdad. Continuamos en Crece la Voz. Sumak Kausai es una palabra quechua referida a la cosmovisión ancestral de la vida. Desde finales del siglo XX es también un paradigma epistémico y una propuesta política, cultural y social, desarrollada principalmente en Ecuador y Bolivia. En Ecuador se tradujo como buen vivir, aunque expertos en lengua quechua coinciden en señalar que la traducción más precisa sería la vida en plenitud. En Bolivia, la palabra original en aymara es sumacamaña, que se ha traducido como vivir bien. En su significado quechua original, sumac hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que kausai significa vida, una vida digna, en plenitud, equilibrio y armonía. Existen nociones similares en otros pueblos indígenas como los mapuche, los guaraníes de Bolivia y de Paraguay, que hablan respectivamente de sus teco cabi, vida buena, y teco porá, buena vivir o buen modo de ser. Los achuar, en la Amazonía ecuatoriana, pero también en la tradición maya en Guatemala, en el Chiapas de México y entre los cunas de Panamá, entre otros. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Continuamos en este Crece la Voz, edición muy especial para nosotros, retorno de este ciclo tan importante que nos ha acompañado en los últimos años en el aire de las radios comunitarias de Córdoba, ahora bueno, buscando horizontes en todo el país a través de las radios populares, para hablar de esto que sentimos tan fuerte en nuestro quehacer cotidiano, pero también en nuestra vida comunitaria y sobre todo en esos ideales que son los que terminan moviendo, uniendo experiencia vivida, retención de experiencia, pero también los ideales que proyectan la vida hacia el futuro. Y en eso es donde hacemos hincapié en la necesidad de construir esos valores que a este sistema, al que parece, bueno, caérsele muchas de sus fichas, tenga una alternativa. Esa alternativa debe ser cultural, civilizatoria, económica, cotidiana, productiva, tiene muchas aristas. Y sentimos que el buen vivir, el vivir bien como paradigma, como horizonte cultural, nos arrima un poco más a aquella idea. En esta edición, economía para el buen vivir. Venimos diciendo que desde este paradigma se trata de buscar la armonía entre naturaleza y cultura. Ya no es una economía para la acumulación, sino para la distribución. Y en este sentido tenemos una especie de profeta, quienes venimos de la economía popular, porque ya hace muchos años nos venía hablando de esto, nos orientaba muchas veces en este camino. Estamos hablando del ingeniero Enrique Martínez, que está en línea. Enrique, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, Muy bien, un gustazo volver a charlar. Como lo decíamos, hemos tenido muchas conversaciones en diferentes momentos de estos años, cuando todavía parecía que podíamos incluir estas ideas en territorios que todavía tenían un gobierno popular y que fue tan difícil, bueno, cambiar, torcer el paradigma. Estamos hablando de economía para el buen vivir. Es una manera de nombrar, de decir que a este sistema que tiene un nombre tan claro, tan evidente, tan cotidiano que es el capitalismo, también puede haber o podamos perfilar una idea. ¿Cómo, para empezar, porque después me gustaría hablar de lo concreto de este momento histórico, que sé que tenés mucho para decir, ¿qué vínculo haces entre economía y buen vivir? Bueno, nosotros, después de mucho reflexionar sobre los males argentinos y mundiales, hemos llegado a ir simplificando la cuestión, porque me parece que no todos piensan todo el tiempo en estas cuestiones y es necesario no complicarle la vida con planteos demasiado sofisticados. A mí me parece que la economía apunta al buen vivir cuando la actividad de los involucrados tiene que ver con la atención de necesidades comunitarias. Si en realidad no es así como en el núcleo del capitalismo, donde tiene que ver con la acumulación patrimonial, que inevitablemente tiene que surgir por extracción de valor de otros, de los semejantes, sea un empleado o sea un consumidor, entonces nos alejamos del buen vivir. Yo creo que, vuelvo sintetizando, la economía del buen vivir es una economía donde el conjunto de las personas que trabajan, sea cual sea su rol y su función, están atendiendo necesidades comunitarias y no están buscando el lucro. Se abre otra incógnita en relación a este futuro que estamos previendo, pero que tiene mucho de lo que el Instituto de la Producción Popular, que coordinás y que hemos compartido también muchas ideas y propuestas claras, concretas, muy contundentes, que incluso algunos hemos podido intentar aplicar en las políticas públicas locales, que tiene que ver con lo pequeño, con lo de cercanía, que hoy se empieza a hablar de una manera un poco más pública. ¿Cómo visualizás ese futuro posible? Vamos a ponerlo en esos términos todavía, pero ¿qué salida hay alrededor de esto? Bueno, como es sabido, las organizaciones populares, los movimientos sociales han ido ganando protagonismo político en diversos ámbitos nacionales, provinciales, municipales. Hay responsables políticos de representar a los sectores más humildes, más desprotegidos. Están en un proceso, en este momento, esos compañeros, de entender cuáles son las propuestas ejecutivas que tienen que llevar adelante para honrar su representatividad, porque el riesgo que se corre es que las organizaciones sociales lleven representantes políticos cada vez a mayor importancia, de más envergadura política, y terminen discutiendo las mismas cosas que discute la dirigencia política tradicional. ¿Cuál es el factor transformador que un dirigente social puede incluir? Y bueno, hacer entender que en la comunidad pequeña es realmente el núcleo del desarrollo en cualquier lugar del mundo. La comunidad pequeña que no se desarrolla no puede sentirse contenida en una comunidad nacional, por más que le cuenten que el Producto Bruto aumenta o que en tal o cual lugar le va fenómeno. Si la comunidad no tiene perspectiva, no tiene un programa concreto de desarrollo, realmente no tiene destino. Y la verdad, yo no creo en las estadísticas que dicen que eventualmente un 80% le va mejor y el 20% le va peor y entonces estamos bien. A mí me preocupó siempre entender que los pobres se cuentan de a uno, que nos hemos limitado siempre a la estadística de la pobreza sin siquiera saber dónde estaba, que costó casi una generación que muchos descubrían dónde estaban realmente los pobres y cuál es la provincia que tiene más pobres y la que tiene menos, porque se bajaban en las estadísticas sin entender de qué se estaba hablando. Bueno, eso es a consecuencia de haber perdido el territorio de vista. Es decir, la gente se mete en una oficina, en un escritorio, en un comité político, pero el territorio hay que caminarlo, hay que entender cuáles son los sujetos y cuáles son sus fortalezas y debilidades, ¿no? Uh-huh. Sí, entiendo con lo que abrías la nota, con la necesidad de simplificar estos idearios y estos conceptos, y que son muy prácticos, y que verdaderamente cuando nos toca pensarlos en lo cotidiano tiene que ver con ese vínculo directo con el productor, es decir, simplificar la economía que nos han complicado y que siempre nos queda lejos. Pero también estamos creyendo que hace falta orientar en esos ideales y en esos sueños, que también hay una desorientación como la infodemia que nos ataca hoy, también en la falta de proyecciones y de ideas. Me gustaría que puedas explayarte, aunque, insisto, sé que te gusta más la descripción conceptual, en esos sueños hacia este futuro. No nos parece en vano, o por lo menos este ratito, esta horita que les damos a las radios comunitarias para poder soñar, ¿cómo soñarías este futuro post-pandemia? Tal vez no tiene que ver con la coyuntura esta, pero sí con los próximos años, con una reconversión que parece que el planeta está revisando al menos. Y bueno, salimos empezamos a salir de este drama mundial con una economía argentina muy golpeada, pero donde simultáneamente se han volteado algunos mitos absurdos, como el mito del déficit fiscal o que el Estado no puede emitir moneda para llevar adelante algún proyecto o para ayudar a algún sector social. Me parece que va quedando en claro que es inviable mantener un estado de cosas donde si tenemos que correr a auxiliar alimentariamente a millones de personas, tenemos que comprarle el alimento a media docena de empresas. Me parece que la idea de aspirar a que cada localidad, cada región, cada ámbito produzca buena parte de los alimentos que consume es una meta razonable y imprescindible a partir de este drama de la pandemia. Es difícil que algún ámbito público, político, de derecha o de izquierda discuta este concepto a partir de ahora. Por lo tanto, me parece que, vuelvo a las organizaciones populares, tienen la responsabilidad de volcar ese reclamo del millón de lotes, del millón de chacras, de las viviendas populares, a situaciones muy concretas donde seamos capaces de identificar lugar por lugar en la Argentina cómo producimos y cómo construimos una red para abastecernos de lo que no producimos a partir de otros productores en la misma condición que nosotros. Me parece que la producción popular está comenzando a construir sus propias redes en materia alimenticia, que ha sido el sector más crítico, pero detrás de eso vienen muchas otras cosas, vienen la vestimenta, viene la vivienda, viene una cantidad de cosas que una vez que se construyeron las redes se montan encima. Bueno, así lo visualizo. Yo creo que habrá grandes proyectos seguramente. Ahora toda la Argentina está discutiendo qué pasa con Vicentín y cómo Vicentín le es útil al conjunto de la ciudadanía. Podríamos hablar de eso largo rato. Pero aparte de los proyectos grandes, la posibilidad de viabilizar los proyectos pequeños por centenares y por miles en la Argentina lo vemos como muy factible y con protagonismo, participación y conciencia de los sectores populares, no en términos, como diría, paternalistas. No hay una decisión oficial. Es más, está quedando demostrado que uno de los males del capitalismo que queremos dejar atrás es el alejamiento de la dirigencia política de la realidad concreta de los sectores populares. Así que mal podría la dirigencia política sin participación popular cambiar el estado de cosas. Bien, me quedo con una preguntita que me surge de esto, que es muy puntual tal vez, pero y que seguramente abre otra cosa. Pero ¿Dónde hay que intervenir más urgente? ¿En el abastecimiento o en la producción? Hay una discusión sobre esto y creo que principalmente en nuestros pueblos, en los pueblos más rurales, nos ha quedado un vacío respecto a intervenir en el abastecimiento, en la comercialización, y pareciera que sin eso la producción no avanza. ¿Dónde se interviene más eficientemente? Y a mí me parece que si hoy se facilitara el abastecimiento, la producción no sería suficiente para la demanda que aparecería. Pero eso justamente hay que tenerlo presente como axioma. Tiene que ser de entrada claro que ese problema aparecerá. Lo que sucede es que si no se facilita el abastecimiento a la producción, nunca va a aparecer. Porque la producción obviamente se desalienta cuando alguien produce 2 hectáreas de zapallo y después lo tiene que mal vender porque simplemente no hay quien esté dispuesto a ofrecerle un precio razonable si es que no tiene un camión para llevar los zapallos a otro lugar. Me parece que hay que armar la logística de distribución y comercialización en términos populares, con apoyo oficial en lugar por lugar, y de esa manera aparece la producción. Yo recuerdo la experiencia inolvidable en el IPI de una localidad del Chaco, donde su intendente peleó por tener una planta láctea y el argumento era que no tenía vacas lecheras. Y el contraargumento del intendente es, pero la tierra es apta para producir alimento para un ganado lechero y no está la leche, no está el ganado lechero porque no está la planta. Si no ponemos la planta, nunca tendremos las vacas. Y efectivamente tuvo suerte de conseguir al llevar adelante la planta y se cumplió lo que él dijo. Aparecieron los tambos y a los 4 o 5 años estaba ampliando la planta. Ese círculo virtuoso tiene que ver con permitirle a la producción primaria una salida que llegue rápidamente al consumidor. A partir de eso, la producción primaria aumenta. Claro. Nos quedamos con esto y nos quedamos con esta integralidad de pensar la economía con un paradigma distinto donde estén nuestras comunidades, nuestros pueblos, la solidaridad como ética, que hoy también es uno de los axiomas a los que parece necesitamos adherir. Te agradecemos muchísimo, Enrique, como siempre, esta conversación. Seguro que te volvemos a joder. Bueno, muchas gracias. Un gusto grande, como siempre. Un abrazo. Ahí estaba Enrique Martínez, el ingeniero, ha sido presidente del INTI durante cerca de 10 años, fue también director de Pequeña y Mediana Empresa de la Argentina, diputado nacional y hoy por hoy coordinador del Instituto de la Producción Popular. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, que lucecitas montadas parecen. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Y qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. En lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera, qué cosa fuera. Como un pueblo originario, porque descendemos nosotros de las antiguas tribus del Diaguita Calchaquí. Crece la voz. Continuamos en Crece la Voz, nuestro espacio semanal sobre el buen vivir y que compartimos junto a las radios populares de la Argentina. Teníamos ganas de meternos en otro aspecto. Recién conversábamos con Enrique Martínez en esto de buscar este paradigma de la economía lejos de la acumulación y acercándonos a la distribución como, en todo caso, el paradigma, la reciprocidad y en la búsqueda de la armonía entre cultura y naturaleza. Teníamos ganas de charlar también con Virginia Pagli, es estudiante de Economía de la Universidad de Córdoba, integrante del Espacio de Economía Feminista Regional Córdoba y también bueno, participa en la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Virginia, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, Fede, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, un gustazo poder charlar en este contexto que intentamos darle una hora de parar un poco esa pelota informativa que muchas veces tenemos nuestros medios y principalmente en esta época tan dinámica en la información y tratar de visualizar salidas, visualizar conceptos, propuestas, ideales, ¿por qué no? Que son los que parece también estar careciendo esta sociedad carente de muchas cosas, sin duda. Empezamos con esto, a ver, ¿qué te resuena? ¿Por dónde expresarías vos el vínculo entre economía y buen vivir como horizonte cultural o civilizatorio? Bueno, justamente la economía feminista una de las principales premisas, si quisiésemos, es la centralidad de la vida. Entonces ponemos en el centro justamente la vida de las personas y no los mercados, como lo manifiesta la economía clásica, ¿no? A nosotros nos enseñan todo lo que es, bueno, el funcionamiento de los mercados, y siempre se deja de lado las tareas de reproducción que hay detrás de los mercados, digamos, todo lo que hacen mujeres, sujetas feminizadas en general, para sostener esta vida del mercado. Entonces, bueno, la economía feminista viene justamente a romper con esa teoría clásica y de decir, bueno, si ponemos en el centro la sostenibilidad de la vida, vamos a tener que recuperar un montón de cosas del buen vivir como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Entonces, es saber bien qué vidas merecen ser vividas, cómo las vamos a vivir, bueno, en equilibrio y armonía con los demás, en la comunidad y con la madre tierra. Entonces, yo creo que ahí hay un fuerte parecido justamente con el buen vivir, están muy entrelazados. Sí, parece encontrarse con los viejos antecedentes de cualquier cultura. En realidad lo tenemos anclado en la cultura andina, por supuesto, y tiene mucha su anclaje más fuerte y más importante y su denominación, pero parece encontrarse en la historia humana y antes de, vamos a hablarlo concretamente, antes del patriarcado, de las culturas patriarcales, este modelo circular de la economía. ¿Qué cosas pondrías, si tuvieras que hacer un forzamiento seguramente de conceptos económicos, las 3, 4, 5 cosas que donde se estructuraría una economía distinta, basada u orientada hacia el buen vivir? Y bueno, yo creo que principalmente podemos hablar de soberanía alimentaria, ¿no? De agroecología, de ecofeminismo. También podemos hablar de lo que es la corresponsabilidad de los cuidados, que no recaiga siempre sobre sujetas feminizadas, sino que justamente se pueda pensar en algo más de corresponsal, y ahí no sí o sí tiene que entrar el Estado, sino poder ir más allá y volver a estas prácticas comunitarias de cuidados que, como lo hacían nuestros antepasados, ¿no? Y como lo siguen haciendo en algunos pueblos originarios en nuestros territorios. Está muy bueno aprender de sus experiencias, que a pesar de toda la avanzada neoliberal, toda la avanzada de esta economía, siguen con sus prácticas. Entonces, bueno, eso, pensar en el ecofeminismo, pensar en la corresponsabilidad de los cuidados, pensar en todas tareas más comunitarias que, bueno, justamente se han dejado de lado, y no caer en el individualismo, sino siempre pensar en lo colectivo. Tratamos de no hacer tan coyuntural el programa, porque buscamos también que pueda ser escuchado dentro de 5, 10, 15, 20 años y puedan también tener una radiografía de cómo estábamos tratando de pensar este berenjenal en el que estamos, pero no podemos escaparle tampoco a la pandemia y a lo que implica. Evidentemente va a ser un momento bisagra, más allá de que hacia dónde va, si es bueno o malo, o si escapa a esas categorías, pero indudablemente va a quedar en la historia. ¿Sentís que hay algo de esto, de lo que estás hablando, de la economía del cuidado, de la salud, de la vida, que está aprendiendo? ¿Qué visualizás que puede venir, si querés distinguirlo entre los riesgos y las potencias u oportunidades? Pero pararnos sobre todo si es que estás viendo que algo de esto, de lo que venimos hablando, y ustedes particularmente de hace tanto, se empieza a escuchar. Bueno, yo creo que todo este contexto de la pandemia justamente ha dejado en evidencia que la crisis de cuidados y de reproducción social no es que estalla justamente ahora, sino que se viene manifestando hace años, ¿no? Entonces, bueno, todas las condiciones de nuestra vida, de todos los cuerpos que están inherentes al sistema capitalista. Entonces, yo creo que justamente esto se puede visualizar ahora, y nosotras de la economía feminista decimos, bueno, qué bueno que en este momento, como un quiebre entre la economía y la normalidad, entre comillas, a la que estábamos acostumbradas, justamente la pandemia viene a visualizar todos estos conflictos. Y ojalá que esto sirva para bueno, una corresponsabilidad de cuidados, ¿no? Justamente el otro día veíamos que hay, por ejemplo, un club de fútbol que se dio cuenta de que las familias a su alrededor estaban pasando hambre, entonces salieron a hacer ollas populares. Entonces, bueno, ahí medio que nos pusimos alegres porque vimos que también se está visualizando y se están generando estrategias comunitarias nuevamente para seguir sosteniendo la reproducción y los cuidados. Si nos paramos, bueno, en particular la audiencia de nuestros programas, en general son comunidades pequeñas, muchas veces en pequeños pueblos o en barriadas, y estuvimos conversando recién con Enrique Martínez de esta importancia de lo pequeño o de la pequeña escala, ¿no? Y de la cercanía, conceptos que o palabras que para la mayoría estaba tan alejada de su vocabulario cotidiano, tan acostumbrados a los hipermercados, a los shoppings, y que esto tiempo, bueno, ha obligado a buscar ese negocio de cercanía. ¿Cómo ves ese aspecto de eso que podría acentuarse, que tiene que ver con esas pequeñas escalas o lo comunitario en sí, ¿no? Sí, bueno, justamente como decías, ojalá esto también nos traiga que cuando vuelva todo a abrir, no volvamos a todo lo que es a grandes escalas como los hipermercados, sino seguir contribuyendo a la autogestión, seguir apoyando a los comercios locales, que es muy importante justamente para esta pequeña escala y para que la economía familiar siga creciendo, ¿no? Así que bueno, ojalá y apostamos siempre a eso, a la autogestión y a todo lo que es comunitario. Sí, y los peligros, si nos paramos ahí, ¿qué peligros sentís que pueden profundizarse pospandemia? Y yo creo que, mira, yo en lo personal, al principio de la pandemia fue como que dentro de todo lo malo veía que podía ser un salto para pensar otras formas de vincularnos con la naturaleza, entre personas, pero yo creo que ahora en el último tiempo se está dando, también se está visualizando el individualismo que tenemos tan arraigado, entonces yo tengo, digamos, el riesgo que pienso es que se siga expandiendo este individualismo y que no realmente no se puedan ver las transformaciones que podrían hacerse para salir del mundo al que estábamos acostumbrados y bueno, pensar algo más global, comunitario, y que justamente también es mejor para nuestra tierra, ¿no? Virginia, te agradecemos mucho. No me quiero perder la oportunidad. En realidad apuntamos también a esto. Siempre repetimos que entre la cantidad de desorientaciones que nos agarra, si podemos evaluar la actualidad como un estado de shock, bueno, siempre están los neoliberales que aprovechan esos estados para que aceptemos cambios que antes no hubiéramos aceptado, pero también estamos nosotros y también están los movimientos populares y las radios comunitarias y ustedes como economistas feministas que podemos dar otra versión de las cosas, pero también parte de la desorientación es tener sueños, ¿no? Ideales que nos hagan caminar hacia allí. Me gustaría que nos dejes a todos un sueño para el futuro, algo que por ahí no está anclado en una realidad comprobable, pero que, bueno, podemos caminarlo. Bueno, voy a traer a colación entonces justo una frase de Amaya Pérez Orozco, que me parece que va justo para esta pregunta. Bueno, dice Amaya, necesitamos imaginar el buen vivir y la forma de hacerlo materialmente posible desde otros puntos, desde otras vidas, hasta que se revuelvan contra la normatividad del mercado, la familia nuclear, el género y la heterosexualidad obligatoria. Yo creo que esa frase, aunque sea cortita, está muy llena de significado, de cómo podemos pensar un mundo en que realmente esto que decían, bueno, queremos volver a la normalidad. Antes no era normal, gente no comía, moría de hambre, seguimos siendo explotados por el sistema, entonces me parece importante que tratemos de pensar una nueva normalidad donde realmente todos podamos vivir la buena vida, vivir el buen vivir. Sin duda. Virginia, te agradecemos muchísimo, fue un muy lindo cierre. Te mandamos un abrazo y seguramente que volvemos a charlar pronto.

para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Las criaturas humanas construyen sostenes suntuosos para sentarse lejos de la tierra. ¿Sabrán ellos que queriendo elevarse están cayendo? Si el hombre teme sentarse en círculos sobre la tierra, algo malo le ha pasado a su alma. Hermanos usihuilques, no olviden que es honra sentarse en la tierra. La saga de los confines. Liliana Bodoc. Crece la voz. En el 2001, mientras en Argentina el Frente Nacional contra la Pobreza construía su propuesta de un seguro de empleo y formación, una asignación universal por hijo y la pensión universal, en Europa el debate por el ingreso ciudadano universal, también llamado renta básica universal, llevaba algunos años. En 1986 se constituía la Red Europea por la Renta Básica y en 2001 la filial española. El economista Claudio Lozano, uno de los creadores de aquellas propuestas del Frente Nacional contra la Pobreza, actual director del Banco Nación, también hablaba sobre la posibilidad de una renta básica universal post pandemia. La discusión sobre el ingreso de ciudadanía es una discusión que puede tener dos planos. Un plano que es el plano de carácter estrictamente asistencial, y que efectivamente en contextos como este hace que uno de repente escuche a mentores y cultores del capitalismo más conspicuo, hablar de la conveniencia de aplicar una estrategia de esta naturaleza como modo de resolver lo que es uno de los efectos que plantea esta pandemia sobre la situación de las sociedades, que es una suerte de agigantamiento de las desigualdades y consecuentemente puesta en cuestión de las condiciones de gobernabilidad. Entonces, desde las mentes más lúcidas de quienes son cultores de las relaciones de dominación, aparece rápidamente la idea de que un ingreso de ciudadanía podría contener la situación para poder gestar condiciones para una nueva suerte de estabilización de las sociedades. Y por otro lado, como vos decís también, la idea de una renta básica de carácter universal puede inscribirse en una estrategia más integral que implique no solamente resolver las condiciones inmediatas de vida, sino la creación de un conjunto de institucionalidades que den como resultado privilegiar otro tipo de organización de la producción, otro patrón de consumo y otro patrón de inversión, es decir, un cuestionamiento más en profundidad de lo que es el régimen de desigualdades vigentes en el sistema capitalista actual. Los dos contenidos están, y me parece que están en juego en un momento como este, ¿no? Siempre el futuro es un interrogante, y es absolutamente incierto y dependerá de las condiciones que tenga la disputa política. En el contexto actual de la pandemia hay una disputa política y social planteada. Antes que nazca el sol, cuando está empezando el día, se enciende el gran motor, arrancó la factoría. Los jóvenes son nuestro, digamos, baluarte y al quien nosotros queremos que ellos aprendan todo lo que nuestros antepasados nos legaron. Crece la voz. las calderas llegan los obreros, arrancó la factoría. Marquen sus tarjetas, tiempo es dinero, arrancó la factoría. Terrible ajedrez donde abundan los peones, yeah, arrancó la factoría. Las máquinas monótonas se visten de prisiones, arrancó la factoría. Avanza sobre el bosque, se alimenta y se hace fuerte, arrancó la factoría. Luego de que come, lanza gases, caga muerte, arrancó la factoría. Dios y el diablo a mi lado me hacen compañía, se juegan mi alma a los dados. Mi cuerpo fue comprado por la factoría. Oh, yeah, yeah. Caminan los obreros como tristes peregrinos, arrancó la factoría. El humo y el acero van forjando su destino, arrancó la factoría. El jefe los controla igual que a su dinero, arrancó la factoría. Dicen los de abajo llegarán a ser primeros, otra puta utopía. Tengo un ángel y un demonio que me hacen compañía. Mis brazos son mi patrimonio, están hipotecados por la factoría. Arrancó la factoría. Arrancó la factoría. Arrancó la factoría. Y de esta manera nos estamos despidiendo de esta edición de Crece la Voz, primera de este nuevo ciclo 2020 que estamos arrancando junto a las radios comunitarias populares de todo el país que se suman a la retransmisión de este espacio de reflexión, de divulgación, de promoción del buen vivir como horizonte cultural y político. La factoría. Nos reencontramos la semana que viene. Esperamos que pasen una muy buena semana y que hayamos aportado un poquitito en este mundo agitado. Estuvimos en la producción Laura Carizoni, en la conducción quien les habla, Federico Fumiato, junto a Cooperativa Viaraba y a una radio Muchas Voces en Capilla del Monte. Nos reencontramos la semana que viene. Chao. Factoría. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.